Que relío siempre que se escapa un lío viene por arte ninense. Hace frío en medio de mi vacío en una vieja estación. Vivo pensando mientras veo llegando un tren que trae mi esencia. Y en esta calle media pata y difusa nace esta torpe canción. Cae la tarde, no me sale una frase que merezca la pena. Y yo en la vida nunca sé de los que escribo solo para escribir. Miro, remiro cada tema que he elegido para llevarlo a la escena. Cuando compongo llevo mal el descanso y sobre todo el dormir. Querida amiga, dos puntos, yo soy el del viejo verano. El que pasaba las horas cantándose y marchó el amor. Quiero decirte que pasaron los años y te seguía esperando. Que nuestra historia le ha servido un tal barrio para escribir una canción. Aunque lo olvido, al final me ha vencido y convencido en mi sueño. Dijo que el tiempo es el que tuvo los hilos de la mía ilusión. Que es el que manda en los amores fugaces, los amores eternos. La vida pasará la corriente y mi camino será indiferente como aquella canción. Esta será la última carta que escribo de cuerpo presente. Ya me despido diciendo bonito mientras durón, pero que mira quien te escucha mi canción que dice. Ven, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea. He visto que de un mal día para todo el mundo sale el sol, pero que escucha mi canción. Si me ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea. Era tan largo el camino, pero el tiempo lo borró. Suena, suena, desemboca en el mar. Así que pasarán los años, la vida pasará la corriente y mi camino será indiferente como aquella canción. Y esta será la última carta que escribo de cuerpo presente. Hoy me despido diciendo bonito mientras duró. Canten conmigo esta canción que dice. Ven, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea.